Hola, americanos, ¿cómo están? Americanas, estoy de regreso. Aquí ahora con un programita mixto. Vamos a poner una petición de uno de los fans de la página y además en el segundo bloque un poco de lo que inició el movimiento oscuro. Vamos a comenzar con algo de Army of Lovers y posteriormente nos vamos a pasar con algo de The Cure. De entrada les voy a contar Army of Lovers, es un grupo sueco. Al parecer comenzó por ahí del 87 como un trío con Alexander Bard, Jean-Pierre Barda y Camila Henemark, también conocida como La Camila. Por ahí también parece ser que en 1993 ingresó un cuarto miembro llamado Dominica y con un apellido así medio impronunciable, pero lo vamos a intentar. Beksinski, o al menos es lo que más me puedo acercar al nombre. Al parecer, en septiembre del 97 hubo rumores de que se iban a separar y bueno, al parecer fue oficialmente terminado a finales del 97 e inicios del 98. De entrada vamos a escuchar una de sus canciones llamada Crucified. Esta canción viene en el disco Massive Luxury Overdose o Sobredosis Masiva de Lujuria, editado en el 91, aún con La Camila. Y pues vamos. Save my fear. ¿Qué les ha parecido esto, Arikanos? Realmente después de una traba así un poco ruda, que no me dio tiempo ni de dar comentarios ni nada, pues ahí tenemos Darby of Love con su canción Crucify. Estoy crucificado como mi salvador, santificado por mi conducta, durante toda mi vida oré, estoy crucificado por acción celestial, ascenderé a los cielos, como lo hizo el Señor. Parte de la letra de esta canción, grabada con la Camila, por ahí del 91. Pues bien, realmente, pues no sé ni qué decirles de esta banda. Realmente no es una banda que yo conozca. Esto lo hicimos más a petición de alguien de la página. Pero bueno, espero que les guste. Échenle un ojo, denle una revisada. Y si les gusta alguna otra canción, pues háganmelo saber. Igual investigamos un poquito de la banda, ¿no? En todo caso, que sí haga un poco de ruido en la página. ¿Qué les parece? La siguiente canción que vamos a poner de este grupo es Ride the Bullet, editada en 1990, igual con la Camila, del disco Massive Luxury Overdose, del mismo disco, sobredosis masiva de lujuria. Como dato, Ride the Bullet aparece en la película de Michael J. Fox, Love or Money. Yeah. Vamos a subir a bordo esta noche. Súbete al tren del amor. Vamos a subir a bordo esta noche. La luna es alta, así que estoy. La luna es alta, así que estoy. Pues bien, ese fue Ride the Bullet de Army of Lovers. Les cuento un poquito, a ver, ¿qué dice aquí? Alexander es la mitad sueco y mitad del sur de África. Jean-Pierre es mitad francesa y mitad argelino. Y también es judío. Dominica es mitad ruso y polaco. Y judío. La Camila es mitad sueco y mitad nigeriano. Micaela, él es sueco. ¿Qué más les puedo contar que dice aquí? Alejandro, economista y geógrafo. Trabaja como productor de música y compositor. Actualmente está escribiendo libros. Jean-Pierre es un estilista y trabaja como actor y cantante de cabaret. Él ha recibido su propio programa de televisión similar a los de los Estados Unidos, de la vida de los ricos y famosos. En la actualidad es un estilista en el programa de televisión de Silicio. La Camila ha sido anfitrión de su propio programa de televisión en el pasado, además de que ha tenido una carrera en solitario con un álbum y varios singles. Dominica habla 9 idiomas con fluidez. ¿Qué tal, eh? 9 idiomas, nada más. Ha organizado su propio programa de televisión. También ella está actualmente involucrada en el servicio Love Search escandinavo, o citas en línea. Y Micaela es una maestra de escuela. Cada miembro de The Army of Lovers incluso ha hecho el conocimiento público su sexualidad. Alexander, Jean-Pierre y Dominica han declarado ser bisexuales después de que se afirmara que lo eran, pero pues nadie decía nada. La Camila posteriormente se encontró una novia y salió como lesbiana. Y el ex miembro Micaela, leer novio, es heterosexual. Ahí sí ya es lo raro, ¿no? Ah, está bien, que haya de todo. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Se llama Sexual Revolution. Del disco Glory, Glamour and Gold, algo así como Gloria, Glamour y Oro, editado en 1994. Así que, pues allá vamos. Straight and gay, sleep united, night and day, tonight. Love terminando con Sexual Revolution de 1994 en el disco Glory, Glamour and Gold. El amor es el amor que se junta. El amor es libre, duro para siempre. La libertad es amor y contribución. Viva la revolución sexual. Este video está así como que... Digo, de por sí todos sus videos son bastante extravagantes, pero en este video en particular, pues salen ahí muy mexicanos estos suecos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ahí traen sus sombreros tipo mariachi, traen vestidos similares a los típicos de México. No sé qué idea exactamente tenían al grabar este video, pero bueno, realmente es cuestión de que ustedes vean y juzguen. Está bonito el video, realmente. Es un poquito movido hasta eso, así que, pues, ¿por qué no? Realmente lo veo bien, está bien ese video. Por lo pronto, y ya perfilándonos para la parte final de este primer bloque, quiero dar mis saludos a Sergio Borrego, que fue quien nos pidió que habláramos acerca de, pues, esta armada del amor. Sí, Army of Lovers, al parecer es fan. Y pues qué bueno, ¿no? Realmente nos da gusto tener gente que participe dentro de la página. La página es propiamente para diversidad, y como les he dicho, yo vengo a proponerles diversidad musical. Sí, me da gusto que haya de todo, que haya gente hetero, que haya gente gay, que haya gente bi, que haya de todo, realmente esa es la cuestión aquí. Pero el punto no es que haya de todo, el punto es que se sientan cómodos, ¿sí? Que nadie se sienta aludido o atacado, que este lugar es su espacio. Y como su espacio, pues me gustaría que lo aprovechen, y que si tienen algún pedido de algún tema en particular, bueno, pues voy a tratar de hacer el esfuerzo para poderles complacer en ese aspecto. Sí, como en este caso, esta banda, realmente yo no la conozco, no es mi estilo, pero bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Realmente, ¿por qué no? La cuestión es que todos la pasemos a gusto, y ustedes, aricanos, pues que nos ayuden a los admin a hacer pues mejor la página cada día. ¿Qué les parece? Así que vamos con lo siguiente. Es del disco de Extravaganza de 1990, y esta canción se llama Army of Lovers, igual que el grupo Army of Lovers. Sí, y pues nos dice: los accidentes pasan en el más extraño de los sitios. ¿Cómo es que ellos pasan en absoluto? Buscan la vuelta. Algo así dice la letra. Así que, pues, para cerrar este primer bloque, vamos allá con Army of Lovers con su canción Army of Lovers del disco Extravaganza del año 1990. Lost my soul in Tokyo, my army of lovers. light and proud from London town. I wave goodbye. Scorpio is rising high, my army of lovers. Eso fue Army of Lovers con Army of Lovers. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de este pequeño podcast. Aricanos, aricanas, vamos a entrar ahora sí un poquito más en materia del movimiento oscuro, ¿no? Esa parte que les he venido contando acerca de los grupos, acerca de la moda. Del maquillaje, de la tendencia, del pensamiento, de la filosofía, de los libros. Bueno, tal vez no se los he venido contando, pero se los voy a ir contando. Creo que eso es lo que viene para nosotros. Y pues bien, comencemos con este grupazo. Este sí es un grupazo, The Cure. Tal vez muchos de ustedes no lo hayan escuchado, no lo ubiquen. Es un grupo viejito, sí, también. Porque, bueno, sucede de que para poder entender un poquito el gothic, pues nada como irnos a las raíces, ¿sí? Y The Cure, pues, propiamente es un grupo de gothic también. ¿Qué pasa con el gothic? Que básicamente nace el gothic siendo post-punk. Es decir, termina la oleada punk, están los últimos grupos de punk. Los últimos exponentes del punk como tal, y comienza una oleada de música un poco más oscura y con una tendencia musicalmente distinta. Entonces, en ese aspecto, pues empieza a descubrirse esta parte del gótico, esta parte de la música, uno de los grandes cuatro pilares, bueno, más bien cinco pilares de la música. En lo personal opino que uno es el heavy metal, otro es el black metal, otro es el punk. Otro es el gótico y otro es el dark. Yo opino que esos son los cinco pilares de la música. De ahí se desprenden todos los demás géneros. Esto hablando meramente de lo que es el movimiento oscuro. Realmente pues, hay rock, rock and roll, pop, hay cuánta cosa. Pero hablando específicamente de esto, creo que esos son los cinco grandes pilares. Y pues estamos hablando realmente de lo que es el gótico. Pues bien, a ver, les cuento. The Cure es una banda británica formada en el 76 en Crawley, eso allá en Gran Bretaña, por supuesto. Realmente, esta banda comenzó su carrera junto a bandas como Joy Division, que ya tuvimos por ahí oportunidad de escuchar a Joy Division en el podcast pasado, y a Siouxsie and the Banshees. Que ya los escucharemos posteriormente. Vamos a darles una probada también de eso. Y bueno, de entrada tuvieron un sonido así un poquito depresivo y gótico. Aunque realmente, pues, The Cure es una banda muy, muy... ¿cómo les puedo decir? Que corre por varios... sonidos, es decir, no, nunca se han estancado en un sonido, sí comenzaron como post-punk, tal vez en algún momento fueron gótico, han llegado a ser pop, han llegado un poquito a la cuestión experimental, pero bueno, pues eso es parte del sello de esta banda, que no se estancan y que han ido probando con su sonido. Han pasado por muchos géneros realmente, como les decía, el pop ha sido uno de ellos y de ahí hasta el gothic, ¿no? Realmente como tal. Básicamente tuvieron una parte de su escena como dark wave. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque inclusive también tienen otra parte como new wave, es decir, canciones muy optimistas, ¿sí? La letra de The Cure, muchas de sus letras son un poquito depresivas, sumidas en sí mismos, pero también tiene letras así muy muy optimistas. Y bueno, como sea, es parte de esta banda, ¿no? Les leo un poquito más. No obstante, la apariencia estética característica del líder de la banda, Robert Smith, frecuentemente vestido con ropa negra, mostrando su rostro pálido y un lápiz de labios borroneado en la boca, sumando a las letras que con frecuencia son introspectivas y existenciales, han hecho que la banda sea asociada generalmente con el rock gótico. Y bueno, aquí está un poquito lo que les contaba. Se les asocia, sí. Fue parte del movimiento, sí. Y bueno, tuvieron su avance, ¿no? Su metamorfosis hacia otras cosas. De entrada vamos a poner un súper, súper, súper clásico. Este súper clásico se llama Boys Don't Cry, de 1980. Tal vez no eres parte del movimiento oscuro, tal vez no te guste el rock, pero todos hemos escuchado esta rola, eso sí se nos puedo casi casi asegurar. Y si no, bueno, lo haremos en esta ocasión. Realmente, Boys Don't Cry, de 1980, con The Cure. ¿Qué tal ese superclásico, eh? Eso es muy, muy buena música. Realmente es una canción grande. Realmente es una canción muy, muy grande. Es muy, muy buena, este. Intento reírme de eso, cubriéndolo con todas sus mentiras. Intento y me río de eso, escondiendo las lágrimas en mis ojos. Porque los muchachos no lloran. Los muchachos no lloran. ¿Qué tal esa parte, eh? Muy buena. Realmente, The Cure es buenísimo, buenísimo. Además de clásico, digo, definitivamente, hay que escuchar The Cure aunque sea una vez en la vida. La agrupación actualmente de The Cure es Robert Smith, Sam Gallup, Jason Cooper y Roger O'Donnell. Esa es la formación actual de The Cure. Y bueno, pues vamos a entrar con otra canción, esta llamada Love Song. Esta canción es de 1989. Y Love Song es una canción de The Cure que fue escrita por Robert Smith y lanzada originalmente para el álbum Disintegration, tal vez el disco más oscuro de The Cure desde Pornography, que es otro de sus discos. Sin embargo, pues no podemos pasar aquí toda la discografía, además de que realmente nada más tenemos un pedacito de tiempo. Así que sin más ni más, vamos con Love Song y pues a ver qué tal. Y bien, pues ese fue el Love Song de 1989. Siempre que estoy a solas contigo, me hace sentir como en casa de nuevo. Siempre que estoy a solas contigo, me hace sentir completo otra vez. Siempre que estoy a solas contigo, me hace sentir joven de nuevo. Siempre que estoy a solas contigo, me haces alegre de nuevo. Uy, ¿qué tal eso para tu pareja? ¿Qué tal le vendría que le cantaras eso al oído? ¿O por qué no que te lo canten a ti al oído? Imagínate nada más. Pues bien, aquí tenemos a Robert Smith cantándotelo. Tal vez no al oído, no sé, en una de esas tú te lo imaginas. Pues estaría bien, ¿no? ¿Por qué no? Hay que soltarse un poco. Lo siguiente en la lista es Just Like Heaven de 1987. Sí, esta canción viene con una letra pues relativamente corta. Show me how you do that trick, the one that makes me scream, o algo así como enséñame cómo haces ese truco que me hace gritar. Así que pues vamos allá, vamos a ver. Esto es del disco Kiss Me de 1987 con The Cure. Soft and lonely, you who lost and lonely, you. Pues bien, vamos a esta última parte. Creo que no les dije muy muy bien los álbums de Cure, tal vez no siento que no me entendieron muy bien. Se los repito, la canción de Boys Don't Cry de 1980 es del álbum Boys Don't Cry. Eso es lo que creo que no recuerdo haberles dicho. Después, Love Song es del álbum Disintegration. Y bueno, después de eso, esta canción de Just Like Heaven del disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de 1987. Por último, y para cerrar este pequeño podcast, viene la canción Love Cats de 1983, que originalmente fue un sencillo y después salió en un disco recopilatorio llamado Japanese Whispers, o algo así como susurros japoneses. Parte de la letra dice: the way we walk, the way we talk, the way we stalk, the way we kiss. Algo así como la manera en que caminamos, la manera en que hablamos, la manera en que besamos. ¿Sí? Otro dato que les voy a dar de esta última canción es que el sencillo fue el primero de la banda en alcanzar el top 10 en las listas británicas de sencillos, cosa que no es para nada sencillo. Y alcanzar la séptima en la plaza, convirtiéndose en el mayor éxito de The Cure hasta ese momento. Por lo pronto y por lo demás, yo soy Michelle, o soy Miss Hell, señorita infierno. Yo los espero aquí los jueves en Arico. Voy a estar tratando de poner este podcast al final del día. Si me da tiempo, pues igual y durante el día lo vamos a ir subiendo. Un saludo a todos y a todas las aricanas y aricanos que nos acompañan en la página. Espero que podamos tener más participación de ustedes. Un saludo a Dark Heart. Un saludo muy muy grande a Dark Heart. Realmente es alguien que necesita ver sus publicaciones. Sí, es alguien muy muy sensible. Y también al señor Luigi Van Pool, fundador de la página, y gracias a quien podemos compartir todo este espacio, al menos de mí con ustedes. Espero que ustedes próximamente compartan un poco conmigo, dándole like a este podcast o comentando. Esos comentarios, créanme que nos sirven mucho para poder mejorar y para saber qué podemos cambiar de la página. Sí, hoy estuvo un poquito flojita. Realmente hoy estuve un poquito flojita, no estuve subiendo casi imágenes, estuve un poquito ocupada, pero pues ya lo iremos haciendo regularmente. Voy a tratar de darme mis tiempos un poco mejor para poderles compartir un poco más de lo que yo hago, un poco más de mi visión de las cosas. Y pues bueno, sin más, me despido, aricanas y aricanos. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Sunscreen.